así mismo fue. Por bobo me pasó. Me enamoré de ella. Y luego ella me dejó. Oye, así mismo fue. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, miércoles 19 de junio de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, y muchas buenas noticias en ese aspecto, ¿no? Lo que tiene que ver en el área cultural. Tenemos en la dirección general de la estación Vladimir Sosa Sarabia, y en los controles el único e inigualable Luis Yerloyo. Un abrazo grande, mi Luiger, y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora, Elsa García, con mucho cariño para todas y todos ustedes que son la sal, la pimienta y la razón de ser de este programa. Así que vamos a echarle pichón y vamos a pasar un rato divino. Estábamos escuchando al Polo Montañés y esta hermosa canción, Un Montón de Estrellas. Recordemos que se está llevando a cabo el Festival Mundial de Poesía aquí en Caracas. Más adelante le iremos diciendo cuáles son las actividades programadas para esta tarde. Y bueno, quisimos en estos días pues hacer una pauta musical que sea más bien poemas cantados, ¿no? Porque la música también es poesía. Poesía, amigos, es todo lo que nos estremece el alma. Así que el Polo Montañés, Un Montón de Estrellas. Y mientras nosotros aquí estamos disfrutando, hace poco fue el Festival de Son, Salsa y Bobolero Caribe Nuestro. Ahora estamos disfrutando del Festival Mundial de Poesía, ¿verdad? El presidente Nicolás Maduro se encuentra de gira, una gira europea, y trabajando muchísimo. De verdad que pudiéramos decir que desde aquel 8 de diciembre en que el presidente Chávez partió para Cuba para operarse y dio pues lo que fue su última alocución al pueblo venezolano, el presidente Nicolás Maduro no ha parado de trabajar. O sea, si hay algo de lo que no pueden acusar a Nicolás Maduro es que es un vago, que es un flojo. Yo no quiero trabajar. Ustedes saben muy bien de quién estoy hablando. Nada que ver, está trabajando. Y mientras voceros de la oposición se dedican a viajar para echar chismes y meter casquillo, el presidente Nicolás Maduro está trayendo convenios, está trayendo cosas positivas al país, positivas para el desarrollo del país, porque recordemos que entre las metas del programa de gobierno 2013-2019 es que nos convirtamos en una potencia. Y el único modo, señores, de convertirnos en una potencia, además del trabajo diario que debemos realizar cada uno de nosotros, está también este fortalecimiento de la integración latinoamericana y el estrechar lazos con otras naciones, este sistema multipolar del que hablaba el comandante Chávez. Pues ayer el presidente Nicolás Maduro estuvo en Portugal y se firmaron muchísimos convenios muy positivos definitivamente para la nación y en especial para los caraqueños y las caraqueñas. Ya diremos por qué. Bueno, caraqueños, caraqueñas y los nuestros hermanos del Estado Vargas, ¿no? Ya diremos por qué es, ¿no? Pero después de esta reunión en Portugal, ¿verdad? De su viaje a Portugal, pues se trasladó a París. Ayer veíamos, ¿no?, las declaraciones que dio el presidente Nicolás Maduro desde el aeropuerto de Orly. Una de las cosas que dijo Nicolás Maduro es que Francia es un país importante para las relaciones de Venezuela con Europa. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, afirmó este martes que Francia se ha convertido en un país importante para las buenas relaciones de Venezuela con Europa. Francia para nosotros es un país muy importante en el relacionamiento con Europa, ha ocupado posiciones estelares, es un país amigo de Venezuela, expresó el jefe de Estado a su llegada al aeropuerto de Orly en París como parte de su gira por naciones europeas. Maduro visita Francia para reunirse con su par François Hollande con el fin de lanzar, relanzar y fortalecer los lazos en diversas áreas de cooperación, en lo tecnológico, en lo político, en lo social, luego de haber estado en Portugal. Dijo que esta gira por países europeos forma parte de las políticas que promueve la Revolución Bolivariana, las cuales denominó como gobierno de calle internacional. Estamos trabajando sin descanso, ha sido una gira extraordinaria, acotó. Nicolás Maduro adelantó que durante este encuentro se logrará firmar nuevos acuerdos de cooperación. Entre estos mencionó la adquisición de nuevos aviones de la empresa Airbus para fortalecer la flota de Conviasa. Conviasa va a ser una línea aérea respetada y poderosa que recorre el mundo, expresó. Ojalá, ese fue uno de los grandes sueños del presidente Chávez y también uno de los grandes sueños de los venezolanos que llegamos a conocer la aerolínea Viasa, una aerolínea estatal con un servicio de primera que volaba a todas partes del mundo, que de hecho en los aeropuertos internacionales estaba colocada, ¿no? Sus taquillas, sus puntos de atención estaban instalados en la parte más importante de los aeropuertos. Era una línea sumamente respetada, reconocida y que daba un servicio espectacular, de paso sea decirlo, y que esta ola neoliberal privatizadora de los 90, pues se le regaló prácticamente a la estatal, a la aerolínea estatal española Iberia, y prácticamente la quebraron. Acabaron con una aerolínea que era bandera en el mundo. No solamente acabaron con Viasa, sino que la quebraron y nunca le pagaron las prestaciones a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Esa fue una de los grandes atropellos que se cometió durante la Cuarta República. Recordemos que el presidente Chávez dijo, ¿cómo es posible que Venezuela no tenga una aerolínea internacional? Y recordando esa maravilla que fue Viasa, pues fundó Conviasa. Obviamente está empezando, ya se han adquirido aviones en Brasil, ¿verdad? La empresa Embraer, ahora están estos convenios con la francesa Airbus y esperamos, ¿no?, que Conviasa se convierta en lo que en el pasado fue Viasa, como era el eslogan, me acuerdo que era sueños color naranja, ¿no? Parece el color de nuestra aerolínea. Asimismo, Nicolás Maduro detalló que en la lista se encuentra la firma de convenios para la transferencia de tecnología, formación y capacitación de trabajadores. Es decir, dejar la importadera, porque nuestro empresariado es importador. No forman, no están pendientes, y los gobiernos anteriores eran también importadores. ¿Para qué vamos a producir aquí si lo podemos comprar hecho allá en Gringolandia? ¿No? Eso era lo que aplicaban en la Cuarta República. Todos los convenios, porque habla la oposición, no, que la importadera, que cómo es posible. Señores, si nosotros hacemos una lista de los convenios que tenemos con otros países en lo que respecta a transferencia tecnológica, es decir, te compro los drones, pero quiero que me enseñes a producirlos aquí. Te compro un satélite, como tenemos el Simón Bolívar, el Miranda, pero quiero que me formes personal. Vamos a formar personal aquí en Venezuela para que lo puedan controlar, para que los puedan manejar y en un futuro nosotros podamos construir nuestros propios satélites. Ajá, nosotros te compramos, Portugal, las computadoras, vamos a utilizar las canaimitas. Tecnología portuguesa, pero a cambio queremos, por ahora te compramos las computadoras, pero también queremos adquirir el cómo hacer esas computadoras y cómo irlas mejorando. Ese concepto usted no lo escuchará jamás en Globovisión, ni lo leerá jamás en El Nacional o en El Universal, porque lo que te colocan son a los espantadores de la comarca, como les decía el comandante Chávez, de un Julio Borges o de el rey de los cretinos, llamado Enrique Capriles Radonsky, diciendo la importadera, que aquí no se produce. Es que en la cuarta estaba la misma importadera, solamente que lo que importaba era el empresario y no producía. Entonces es muy rico comprar y revender. Porque a la hora de la chiquita, nuestros empresarios, no, o sea, nuestros empresarios, entre comillas, salvo algunas excepciones, porque vamos a estar claros. O sea, si hay algo que reconocerle, Empresas Polares, que bueno, por lo menos ha producido. Pero estamos hablando de otros empresarios, bueno, no, y está la gente de Coposa, que era una empresa pequeña y ha ido creciendo, también produce la gente de Coposa. Industrias Diana no la quebraron, la tuvieron que rescatar los trabajadores, que con el apoyo del gobierno venezolano, pues ahora está, o sea, de una producción que era prácticamente nula, y Aceites Diana está cubriendo más del 35% de la producción de aceite. ¿Verdad? Pero el empresariado venezolano de la Cuarta República, que sigue siendo el mismo de la Quinta, es un empresariado buhonero. Pide crédito, pide dinero al Estado para importar y revender. Y encima, revendernos a precio de dólar paralelo. Tenemos un dólar que en el cambio oficial está en 6 y algo, 6.30 creo, y nos están vendiendo las cosas que ellos importan con dólar a 6.30 a dólar a 30 bolívares, 32 bolívares, 35 bolívares. Entonces tenemos un empresariado, ojo, no son todos, pero un empresariado bien cara dura, bien caretabla, como dicen por ahí, que dicen, este gobierno nos está asfixiando, este gobierno nos está ahorcando, este gobierno no produce. Cuando resulta que salvo excepciones dentro del área industrial venezolana, el mayor productor es el Estado venezolano, que ha tenido que asumir fábricas de alimentos, por ejemplo, industrias de alimentación, está invirtiendo para que aquí se produzca tecnología, cuando aquí tenemos personal de primera. Aquí tenemos unos computistas de primera, o sea, uno se mete, ¿no? Yo no soy experta en eso, yo soy semianalfabeta tecnológica, me cuesta trabajo la cosa. Oye, pero uno se mete en lo que son las discusiones de la comunidad software libre. Y de verdad, o sea, no solamente está Luigi Nobrachi, hay muchas personas capacitadas, personas brillantes. Entonces, con unas buenas universidades, porque tenemos muy buenas universidades aquí en el país, y voluntad, ¿cómo no nos vamos a convertir en una potencia, ¿no? Bueno, cuando yo les decía que el presidente Nicolás Maduro va a regresar, me acuerdo de una cuña antigua, ¿no? De una publicidad antigua de Conferri. ¡Ay, llegó el ferry cargado de cosas buenas! Así va a llegar Nicolás Maduro a nuestro país cargado de cosas buenas. Porque uno de los acuerdos que se firmó en Portugal, que es la buena noticia de las que yo les hablaba al principio del programa, ¿no? Para los caraqueños, caraqueñas y hermanos, vecinos de allá del estado Vargas, es que proyectan la nueva vía Caracas-La Guaira. Venezuela y Portugal suscribieron ayer 14 acuerdos de cooperación, entre los que se cuenta uno que contempla la construcción de una nueva autopista Caracas-La Guaira, que permitirá llegar directamente al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Estado Vargas, desde la Cota 1000 en Caracas, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. Así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, a su salida del encuentro que sostuvo con el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, como parte de su gira por la Nación Lusa. Agregó que la obra, que se tiene previsto culminar para 2017, tendrá 19 kilómetros de longitud y además constará con un amplio sistema de túneles. Naguara, 8 túneles en total, ¿ok? El jefe de Estado manifestó que se trata de una obra de infraestructura de gran magnitud, evidentemente. Adelantó que ya se trabaja en la ingeniería financiera destinada a sustentar su construcción. Además de la nueva vía terrestre, los convenios firmados con Portugal incluyen las áreas de economía, finanzas, energía eléctrica, infraestructura, salud, turismo, alimentación y cultura. El presidente venezolano explicó que los tratados se firmaron bajo un clima de confianza política, económica y humana, reflejan el buen entendimiento que existe entre ambos países. En tal sentido, anunció que el Banco Portugués Espíritu Santo continuará operaciones en Venezuela e informó que esta alianza se sumará al Banco Internacional de Funchal. Van a seguir ampliando operaciones en Venezuela con el apoyo del gobierno bolivariano. En materia de vivienda, porque todavía se siguen construyendo y entregando viviendas, sobre todo se entregan los jueves de David Copperfield, porque las desaparece la prensa privada. En materia de vivienda, se instalará en Falcón una planta de componentes prefabricados que se replicará en otros estados para elaborar los materiales necesarios en la construcción de 12.000 nuevas casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En Falcón también se instalará una planta de producción de agregados para la extracción y transformación de mármoles y calizas, así como un complejo donde se fabricarán tejas, mosaicos y revestimientos a base de arcilla de la zona. En otro orden, se replicará en esta entidad la experiencia de Funchal en Madeira, caracterizada por poseer tecnología en la recolección de desechos sólidos. Para Caracas, la capital venezolana, se acordó ensayar un nuevo sistema de señalización de la ciudad que se prevé se expanda a todo el país. También se rehabilitarán puertos y turismo. Entonces, bueno, se trabajará en la infraestructura de los muelles turísticos de Puerto La Cruz, en Anzuategui, Punta de Piedra en Nueva Esparta, Puerto Sucre en Sucre y Aguas Profundas en Zulia. Y se rehabilitarán y ampliarán los puertos de Guaranao en Punto Fijo Falcón y los terminales de Bolivariana de Puertos. Así que, bueno, estas son una de las tantas cosas, no son unas cuantas cosas con las que vendrá Nicolás Maduro, ¿no? Cargado de cosas buenas. Son las 10:22 minutos, es tiempo de hacer una pausa y en el marco del Festival Mundial de Poesía, pues vamos a despedirnos vamos a irnos al corte con un pequeño poema de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, su nombre real era Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Entendemos entonces el seudónimo con todo respeto. Gabriela Mistral, pues fue una destacada poeta, diplomática, feminista y pedagoga chilena que nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, Chile, y falleció el 10 de enero de 1957 en Hempstead, Nueva York, Estados Unidos. Ella fue premio Nobel de Literatura y sus libros son Desolación, Tala, poemas, Poema de Chile y bueno, hay más libros, ¿no? Entre otros. Escuchen esta maravilla. Solo quisiera ser uno de los motivos de tu sonrisa. Quizá un pequeño pensamiento de tu mente durante la mañana o quizá un lindo recuerdo antes de dormir. Solo quisiera ser una fugaz imagen frente a tus ojos. Quizá una voz susurrante en tu oído o quizá un leve roce en tus labios. Solo quisiera ser alguien que quisieras tener a tu lado. Quizá no durante todo el día, pero de una u otra forma vivir en ti. Gabriela Mistral. Vamos a la pausa con un hermoso poema con música que le compuso Amílcar Briceño al comandante Chávez. A mi juicio, una de las canciones más hermosas que se le han compuesto al comandante, precisamente por esa carga poética. Amílcar Briceño, Febreros y Abriles. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales, el manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz, que pueblos él despertó del sueño en un por ahora. El antes y un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que trae el rastrojo en el camino. Sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo. Siglos de sol en la piel, comandante, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura. Vayamos a derribar gigantes que a buena aventura.

al sol de un amanecer, desgranará un Cristo fue los sueños de Juan Parao, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés, pa' que lo busquen pa' un lado, cuando pa'l otro se fue Juan Parao. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el pueblo bolivariano! Y también digo que ¡viva Chávez! Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos poesía. Somos cultura. Mi nombre es Ángela Mendoza y quiero darle un saludo a todos los panas que escuchan Alba Ciudad 96.3 FM. Desde acá y a través de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello queremos extenderle una invitación para que nos acompañen en esta 10ª edición del Festival Mundial de Poesía. Este poema es del poeta Reinaldo Perezó. A momentos hablo solo en este cuarto. Yo supongo que alguien me oye atentamente e incluso me contesta las cosas que digo. No las sé nunca, pero pienso que debo tener algún buen amigo repartido en cualquier lado. Le hablo hasta por horas. Él me asiente, inclinando al otro extremo de la cama. Lo que me da más miedo es que una noche se pierda o se quede dormido y se olvide de pronto. Entonces, corro hacia la puerta, golpeándome. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos poesía. Somos cultura. La ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Thank you. siento al despertar, que el sueño es la realidad. Bebe tanto sueño, siente que el viento ha sido hecho para ti. Vive, escucha y habla, usando para eso el corazón. Siente que la lluvia besa tu cara, todo es el amor. Grita con el alma, grita tan alto. Bebe tanto sueño, siente que el viento ha sido hecho para ti. Escucha y habla, usa tu para eso el corazón. Siente que la lluvia besa tu cara cuando haces el amor. Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo, el único actor. 10:38 minutos. Regresamos a la ventana con la gente de Mago de Oz. Y este tema que me encanta se llama Molinos de Viento y está inspirado en el Quijote de la Mancha. Vamos a alimentar ese pequeño Quijote que todos llevamos dentro. Ese caballero andante que va recorriendo el mundo, luchando por la justicia y por la realización de los sueños. Bueno, abrimos la participación en la ventana, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953. Les recordamos que están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos aquí hay un mensaje de Contraloría Popular que dice: la presidenta Rousseff dijo, la voz de la calle tiene que ser escuchada. Esto es un ejemplo del gobierno de calle de mi presidente Nicolás Maduro. Dice Madeleine Candanga: hoy el ABRIC estará en Conexión Cultural Cantebé a las 4 de la tarde, sede principal, final Avenida Libertador, no te lo pierdas. El ABRIC, bueno, me meto por aquí porque esa es la cuenta de Twitter, es Linda Briceño. Ella, además de líder juvenil mundial, es concertina de SB Big Band Jazz, trompetista y cantante. Entonces, bueno, quien quiera ver a esta gran jazzista y cantante, pues ya lo saben, va a estar en la Cantebé hoy a las 4 de la tarde. Nos escribe Salvatore Giuliano y nos dice: un besote a Enza, el maleante de Capriles, viajar a Chile a reunirse con los pinochetistas mientras tiene abandonada Miranda. Sí, él es así. Nos dice también: ¿cuándo se declarará la falta absoluta por parte de la Asamblea Legislativa para sacarlo a patadas de la gobernación? Bueno, pero es que lamentablemente Miranda pues es un sector oposicionista, la mayoría es gente de oposición, ¿no? Por lo menos de los que salen a votar, y a ellos les gusta eso, lamentablemente. Las personas más sensatas son rehenes de este señor, incluso los que votan por Capriles son rehenes de él, porque los chantajea emocionalmente. No, como yo soy opositor, ustedes tienen que votar por mí, entonces votan por la ineficiencia, con el cuento de que, bueno, que un chavista, pero ni una gota de agua, ni un tantito así, como decía el Che Guevara, ¿no? Nos dice Tibairia Ponte: buenos días, amiga. Amiga Enza, lograste ponerme el corazón arrugadito de tanta nostalgia, alegría escuchar a mi Chávez, no tiene precio. Y dice Randy Bravo: jamás dejen de poner a ese hombre que a todos nos hizo enamorar de nuestro país y sin pelos en la lengua, decir Chávez, te amamos. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti. Un abrazote y un besote desde el serrucho de la tienda. Así es, ¿cómo anda todo? Quería empezar con esto. Su atención, por favor. Estamos próximos a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas. Por favor, abrocharse sus cinturones y poner su asiento en posición vertical. Por el aterrizaje, pelizaje, hasta aparcar nuestra unidad, por favor, mantenerse sentado. Muchísimas gracias por elegir a Viasa. Con Viasa, con Viasa. Ahora es con Viasa. Sí, señor. Antes era lo que decían. Antes era Viasa, no, era tremenda. Era tremenda línea aérea. ¿Vale? Sí, señora. Tremenda línea aérea. Yo viajé muchas veces en ella. Sí, también llegué a viajar con Viasa. Me quedó. Yo soy el pasajero número 50 que sirvió el nuevo aeropuerto de Maiquetía en el primer vuelo. Imagínate. Me regalaron un pasaje por ello. Eso. Sí, yo aparecí. Ahí estaba el listado, los primeros 50 pasajeros que volaron, o sea, que aterrizaron allí, cuando inauguró Carlos Andrés Pérez en 1978. Imagínate. Bueno, el presidente Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ¿Cuándo regresa? Mira, la verdad, o sea, exactamente no lo sé, tendría que buscarlo, ¿no? Bueno. Pero creo que después de este viaje a Francia regresaría, aunque también leí que se va a reunir con el nuevo presidente de la República Islámica de Irán, pero no sé si de Europa saltará a Irán o regresará después de viajar a Irán, no sé. De todas maneras, así coloquialmente, ¿qué traerá en la mochila? Muchas cosas buenas. La mochila que le dejó el comandante Chávez y una mochila que tenemos nosotros también a nuestras espaldas y que tenemos que ir cargando también de cosas buenas, que es la construcción de la patria, ¿no? Ahora, dentro de las buenas noticias, hay, por ejemplo, lo que hizo en Portugal, lo que está haciendo en Francia. Pero me llama la atención una cuestión, aparte de decirte lo de la autopista, me llama la atención, en Venezuela la Renault estaba instalada. Allí en San Joaquín había un aviso grandote que decía, aquí se fabrica el carro venezolano por el automóvil de Francia. Un poco más adelante había otro anuncio que decía, aquí se cocina el rey. Y había una niña con un sartencito, una patica levantada que decía aceite de Diana. Eso estaba antes de llegar a Valencia. Bueno, ellos están de nuevo de aquí en Venezuela. Bienvenido y que fabriquen algo que a nosotros nos puede interesar, de bueno y económico, pues. Bueno, bonito y barato, hermano. Bueno, y otra cuestión es la nueva alianza con Airbus. Pero yo lo que quería era llamar la atención, hacer una opinión muy personal respecto a la autopista. Toda la vida se dijo, se comentó, y hay planes y planos para hacer esa nueva autopista por el este de Caracas. Esta es una opinión que voy a dar y fue la opinión que se dio muchos años. Si tú la haces por donde está la autopista Caracas-La Guaira actual, todo el tránsito de Caracas fluye por donde está ahorita. Sigue el congestionamiento entre el este y el oeste de la ciudad. Si tú la haces por el este y haces una autopista en La Guaira, llegas más rápido al aeropuerto que haciendo la vía actual. Así sea nueva la autopista. Me parece así como algo, no sé, yo no diría traído a los cachos ni nada de eso. Pero sí, me parece una tontería no hacerla por el este, porque a la larga van a tener que hacer una autopista por el este de la ciudad que vaya al litoral y que caiga por Caraballeda, por ahí cerca. Porque si tú haces una pequeña reflexión, ¿por qué no se ha desarrollado el este del estado Vargas? Porque no tiene vía de comunicación y esto sería la oportunidad para que se desarrolle mejor, turísticamente hablando, urbanísticamente hablando, y quizás hasta con un poco de algo de industria, porque ahí tienen que ponerse algo de industria para que haya mano de obra, para que la gente pueda tener riqueza personal, pues, en ese sentido. Es una opinión personal que se dijo muchos años aquí en Venezuela. Como viejo te lo digo, pero no tan viejo, ¿no? No, pero es que fíjate, Fernando, no sé, me imagino que se deben haber hecho estudios de suelo, estudios sismológicos. Recuerda que por la parte de Caraballeda, justo la parte de Caraballeda, que si no me equivoco coincide con lo que es Altamira, se buscan dos caminos. Correcto, sí, hay una falla bastante, bastante peligrosa, y que cuando hay sismos, esa es la parte que más se resiente, a lo mejor es por eso. Bueno, a lo mejor es posible. Tendríamos que ver, yo pienso, recordemos, yo no había nacido en aquel entonces, pero que cuando el terremoto de 1967, las áreas más afectadas fueron las que estaban justo sobre la falla, que estamos hablando en Caraballeda, allá en Vargas, el Sheraton quedó tirado en el piso, y los Palos Grandes, Altamira, los Palos Grandes aquí en Caracas. Entonces, a lo mejor por eso no. Entonces, a lo mejor por eso no desarrollan. Es posible por que allí sea ello, ¿ves? Pero es que hay una situación, y esto se dijo hasta la saciedad. ¿Quién viaja más? ¿Los carros que están de toda la ciudad del este hacia el oeste o la gente de Catia? La gente de Catia generalmente viaja en autobús para abajo, que es la gran cantidad de personas que va a La Guaira en la generalidad. Los demás que viajan en carro y son los que agolpan la autopista. De ellos se trata, ¿ves? Exacto, pero existen, me imagino que los estudios de ingeniería pues dirán que no es viable. Vamos a ver por dónde va a ser. Vamos a ver por dónde será. 19 kilómetros y veremos, a ver, pues. Tengo entendido que el proyecto es que la gente del este se conecte con la autopista a través de la Cotamil. Por supuesto. Eso es lo que están buscando. Bueno, De todas maneras, esperemos con tranquilidad que llegue la mochila del presidente con la buena noticia. Es. Y hasta mañana y que pase el próximo. Pues. Un beso grande para ti, Fernando Lapresta. Bueno, les decimos que, de acuerdo, las actividades, algunas de las actividades para esta mañana del Festival Mundial de Poesía, pueden acercarse a la Librería del Sur de aquí de la Biblioteca Nacional, donde a las 11 de la mañana habrá un recital con Oscar Sotillo de Caracas, Mahmoud Abu Aija de Palestina, Robert Girón de Caracas, Marion Bertel de las Bahamas, Gastón Fortisilva de Caracas, Lashmi Shankar Vajpay de la India, Janet Rodríguez de Caracas y Luigi Cinque de Italia. Así que bueno, se pueden acercar. Y noticias en el campo cultural, y es que la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la ley para protección de artistas y cultores. ¡Aplausos, Luigi! ¡Ajá! ¡Por fin! Ya la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la ley para protección de artistas y cultores. Desde las 11 de la mañana de este martes se inició la llegada de cultores y artistas a la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela para la consignación del proyecto de ley de protección social integral de artistas y creadores. Un grupo integrado por movimientos de actores, actrices, músicos, bailarines, artistas plásticos y en general cultores de todas las áreas estuvieron presentes en este día histórico en el que de la mano de la actriz Dilia Huaycarán, ataviada como Manuelita Sáenz, se entregó un proyecto de ley que además de contener el pensamiento y alma de los creadores que durante mucho tiempo se han reunido, discutido y analizado su realidad, necesidades y obligaciones, también mostraba una presentación intervenida por la artista plástica Palmira Correa. Huaycarán presentó ante la plenaria de la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la protección social del artista y del cultor nacional para su primera discusión. Al explicar los alcances y las disposiciones de la referida normativa legal, la destacada actriz subrayó que la misma tiene como objetivo garantizar la seguridad social e integral de los artistas y cultores venezolanos sin distinciones y elevar la función del arte y de la cultura en la sociedad venezolana. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, recibió emocionado el proyecto y solicitó inmediatamente a las diputadas y diputados la aprobación de la urgencia reglamentaria a fin de que se realizara de manera inmediata la primera discusión. Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, músico también y un tremendo músico, no por nada, Fidel Barbarito, señaló que las leyes en materia de cultura son instrumentos para la liberación. Los proyectos de ley orgánica de cultura y de protección y desarrollo integral del artista y del cultor son instrumentos para la liberación, destacó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Estos son instrumentos para la liberación y la descolonización de nuestra propia cultura, expresó este martes en declaraciones al canal de la Asamblea Nacional, ANTV. El titular de la cartera de cultura además indicó que ambas normas contribuirán con la construcción de un modelo de paz y amor en el territorio nacional. Entonces, bueno, hasta el 22 de julio de este año estará abierto el proceso de consulta pública del proyecto de ley orgánica de cultura y se espera que en septiembre la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional lo apruebe en segunda discusión para que pase a plenaria enseguida, se revise y se le dé el visto bueno. La ley orgánica de la cultura es esa conciencia de la importancia de construir un modelo de vida que es el modelo cultural por la paz, la vida, el amor, en contraposición a ese modelo cultural del capitalismo que es decadente porque celebra la muerte, la enfermedad. Mientras la ley de protección y desarrollo integral del artista y del cultor busca garantizar la seguridad social de este sector, esta es otra ley orientada a reivindicar a los cultores y los artistas como trabajadores, agregó el ministro Barbarito. Esta mañana pues entrevistaron también a varios artistas, estaba Antonio Machuca entre ellos en el programa Toda Venezuela que transmite Venezolana de Televisión. Estaba también el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Sierra, quien aseguró que la Ley de Protección al Artista y Cultor Nacional contempla distintos artículos donde se fortalece lo que es la justicia social en todos sus niveles. Esta propuesta de ley viene desarrollándose desde hace más de 2 años, recogiendo la lucha de los compatriotas que han tratado que se respete su justicia social y se desarrolle la seguridad social, que no sean utilizados por las empresas. Recordó que este proyecto inició con la reunión de un grupo multidisciplinario que empezó a levantar propuestas de productores conocidos, reconocidos, gracias al comandante Chávez, ahora bajo la voluntad de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quien tiene una alta voluntad política para reivindicar a este sector que tanto ha trabajado por Venezuela y que han construido la cultura venezolana. Se está haciendo esta ley. Así que bueno, porque si hay gente que no tenían seguridad social, que de repente podían trabajar en una planta televisora, por ejemplo, y podían tener muy buenos sueldos, pero era por contrato, era por proyecto. Una vez que se terminaba la telenovela o el programa cómico, señor, usted se va para la calle, sin una jubilación, sin una pensión. O sea, si, ¿cuántos artistas conocemos que no han muerto, que han muerto prácticamente, han muerto unos en la pobreza y otros en la indigencia y en el abandono? Entonces, oye, de verdad que felicitamos. Felicitamos, aparte, que esta ley no es que de una forma abstracta, en la Asamblea Nacional se reunió Miguel Ángel Rodríguez, que es de la Comisión de Cultura, a discutir con otros diputados, tú sabes, a pasar el tiempo. No, es una ley que la proponen quienes viven esa realidad, que son nuestros artistas, nuestros cultores y nuestras cultoras. Así que tenemos mucho que celebrar definitivamente el día de hoy, lo que es en el campo cultural. Pero bueno, ya se nos pasó rapidito esta media hora, son las 10 y 53 minutos, ya se acerca el momento de hacer una pausa y nos vamos, pues, vamos con otro poema. Este es de Federico García Lorca, poeta español que fue asesinado por los fascistas al iniciarse la Guerra Civil Española, arguyendo que con su pluma era mucho más peligroso que con un fusil, porque Lorca no era miliciano, no peleaba, tenía ideas de izquierda, ideas republicanas, no obstante, fue asesinado. También hay una versión que tuvo que ver con su asesinato, es que Federico García Lorca era homosexual y que cuando lo fusilaron le dispararon en los glúteos por ser precisamente homosexual. Bueno, compartimos con él, con ustedes, este pequeño poema. Se llama Alba. Mi corazón oprimido siente junto a la alborada el dolor de sus amores y el sueño de las distancias. La luz de la aurora lleva semilleros de nostalgias y la tristeza sin ojos de la médula del alma. La gran tumba de la noche, su negro velo levanta para ocultar con el día la inmensa cumbre estrellada. ¿Qué haré yo sobre estos campos, cogiendo nidos y ramas, rodeado de la aurora y llena de noche mi alma? ¿Qué haré si tienes tus ojos muertos a las luces claras y no ha de sentir mi carne el calor de tus miradas? ¿Por qué te perdí por siempre en aquella tarde clara? Hoy mi pecho está reseco como una estrella apagada. Alba, Federico García Lorca, y nos vamos con otro poema que es del chino Valera Mora, poeta venezolano. Se llama Amanecí de bala y está musicalizado por nuestro Diego Silva Silva, músico, director venezolano, compositor, premio Casa de las Américas. Así que bueno, el tema lo interpreta Hanoi. A los montes me voy completo y espero regresar de igual manera. Si me curtan las piernas y las manos, así iré caminar por los anhelos. Si me quitan la tierra donde piso, una guitarra agitará banderas. Si me tapan los oídos, ¿con qué oigo? A mis hermanos pálidos y hambrientos, hablaré seriamente con el aire para que se abran paso hasta los sesos. Y si una bala loca se enamora de mis sienes violentas, yo seguiré pensando con los huesos,

y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa. La quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Cinco minutos, regresamos a la ventana con Sergio Vargas, La Quiero a Morir. En realidad, el autor de este tema es un cantautor francés llamado Francis Cabrel, que es un verdadero poeta, y en la época en que salió esta canción, pues Sergio Vargas versionó varias canciones de este autor. Esta de Prométeme que si la ves también es de Francis Cabrel, que es realmente un poeta. Se los recomiendo muchísimo. Uno puede conseguir sus temas en francés, como también él los ha cantado en español, ¿no? En español con ese acentito tipo Pepe Le Pou. Y yo que hasta allá solo fui un leguazán, ¿no? Pero sabrosito, ¿no? Pero tremendo poeta que es Francis Cabrel. Y seguimos con las actividades del Festival Mundial de Poesía, y también se pueden acercar, bueno, eso a las 11 ya empezó, pero a las 2 de la tarde en la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño se presentará el libro Meditando en Haiku de Omaira Forero. En realidad es un audiolibro. Los presentadores son Miguel Márquez y Milagros Müller, y va a estar también Luis Alberto Crespo, embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la UNESCO. Y va a haber también un recital musical a cargo de Antonio Vázquez y Yoconda Vázquez. También, bueno, recuerden que todos estos días van a haber actividades a las 5 de la tarde, conversatorios, recitales en el eje del Buen Vivir en el anfiteatro. Y fíjense ustedes que va a estar Néstor Francia en este recital. Recordemos que Néstor Francia también es escritor, es poeta. Arturo Sosa Leal, Yosmar Medina, Jesús Anoja, Alejandro Serrano, Silene Sanabria, Álvaro Trujillo, Jairo Prieto y Luis Alberto Angulo. Y vamos entonces también a revisar más informaciones, y esta tiene que ver con las universidades. La Asamblea Nacional aprobó 1.500 millones de bolívares para pagar el aumento de los universitarios. La Asamblea Nacional aprobó este martes el crédito adicional de 1.500 millones de bolívares que solicitó el Ministerio de Educación Universitaria para pagar la primera porción del aumento salarial a profesores, obreros y personal administrativo. Con el apoyo de la mayoría bolivariana y de sectores de la oposición, los recursos aprobados permitirán igual cumplir con el aumento del 50% en las becas estudiantiles y de trabajo, así como para duplicar el número total de becarios. El diputado Osvaldo Vera detalló que, producto del debate entre el Gobierno Nacional y el gremio universitario, se aumentará el salario del personal universitario entre 130 y 135%. ¿Ustedes creen? Y esta es una de las cosas, ¿no? Estaba escuchando, leía, ¿no?, de repente comentarios de amigos míos que son profesores en universidades privadas. No, que sí, que los profesores universitarios y el gobierno maluco y no sé qué. Como si en las universidades privadas les pagara bien. ¿Sabes quiénes son mal pagados? Los profesores de las universidades privadas. ¿Por qué no les exigen a sus patronos de las universidades privadas el montón de beneficios que tienen los de las universidades públicas? ¿Por qué no le exigen a sus patronos de las universidades privadas un aumento del 135%? No lo hacen, ¿verdad? No lo hacen. Este crédito adicional hace justicia con los trabajadores de la universidad, sentenció el diputado Eduardo Lima por el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, informó que en general se invertirá en el sector universitario 13 mil millones de bolívares en el marco de la contratación colectiva del gremio. Por su parte, el diputado Earle Herrera refirió que la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, es una organización que no tiene cualidad jurídica, puesto que sus representantes son elegidos en elecciones de segundo grado. La FAPUV está al margen de la Constitución porque no expresa la democracia participativa y protagónica. Herrera denunció que los presidentes de las asociaciones y organizaciones que hacen vida dentro de la FAPUV se despachan y se dan el vuelto. Y con una breve crónica leída, sintetizó la historia de la Universidad Venezolana en las últimas décadas. Bueno, les recomiendo que lean la nota de ABN porque realmente está la crónica, pero está larga para compartirla con ustedes en este momento. Pues bueno, siguen las cosas. Fíjense ustedes que el ministro Calzadilla, una de las cosas que hizo fue desmentir supuestos planes para intervenir las universidades autónomas y llamó a la comunidad a no vivir de fantasmas del pasado, porque recordemos que los únicos que han allanado las universidades autónomas, incluso las llegaron a cerrar, fueron los gobiernos de la Cuarta República. Recordemos que el cultísimo Rafael Caldera cerró la Universidad Central por 2 años. No, 2 años, Luis. Y además de eso, cerró las escuelas técnicas forever and ever hasta la República Bolivariana de Venezuela, la Quinta República. Les recordamos que yo veo a Luis ahí jurungando los teléfonos, ¿vale? Que esos teléfonos están calladitos. Debe ser que la conversa está buena. Les recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949 y el 562-3953. Igual, dispuestas las redes sociales. Pues bien, entre las cosas que dijo Calzadilla, leemos la nota del Correo del Orinoco. El titular del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, manifestó este martes que está descartada la intervención intervención de las universidades del país, aseguró que tal situación no está contemplada dentro de las características del gobierno bolivariano. Durante su participación en el programa Contragolpe, que transmite Venezolana de Televisión, el funcionario calificó los rumores de intervención o de supuesta violación de la autonomía universitaria como grandes fantasmas del pasado e invitó a dejarlos atrás, tal como se superó la persecución policial de la cual eran víctimas los estudiantes antes de la llegada de la revolución. Calzadilla denunció que jamás en la historia un gobierno ha respetado tanto los derechos y autonomía universitaria como el gobierno bolivariano, por lo que hizo un llamado al pueblo para que no se dejen engañar con voceros de la ultraderecha que se valen de rumores para atacar la revolución. En ese sentido, denunció que existe un grupo reducido de universidades que mantiene el paro, pese a la aprobación del presupuesto para honrar el aumento salarial. Un grupo de profesores universitarios mantienen esta posición de paro, pero para crear circunstancias distintas al tema económico, y eso nunca conduce a buen término, declaró. En referencia al paro que mantienen algunas universidades, el ministro explicó que se trata de personas que quieren decidir por toda la comunidad universitaria en una pequeña asamblea. Entonces, bueno, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás tú, mija? ¿Cómo estás, Vale, Briseño? Chévere. Oye, muy buen análisis resumido para el público. Figúrate tú que en estos días Radio Nacional de Venezuela, RNB, siempre tiene una cuñita que dice que por 0500 es veraz. Le pueden informar a ustedes dónde se encuentra Pedeval, dónde hay mercado, dónde están ubicados tal cosa. Yo hice la prueba en dos ocasiones y le pregunté a la muchacha, mira, yo quisiera saber, chica, que me dijera el próximo cooperativo de Mercal aquí en Santa Teresa, en la parroquia Santa Teresa. Ah, pero es un momentico. Ajá. Aquello fue un peloteo, fulana, aquello fue un peloteo completo, tranqué. Al otro día volví a llamar igualito. Aquí, y esto lo criticó siempre el presidente Chávez, y por eso la falta movida de mata, y no solamente movida de mata, sino información. Mira, aquí no conoce la gente los logros del gobierno de calle, todo el asfaltado que se está haciendo, todo lo que se está haciendo en Catia, en Ciudad Caracas, fue que lo reseñó hoy. Las 2.500 casas en promedio, viviendas. Es que yo insisto en esta cifra, porque tú no sabes el impulso que le genera a la economía construir 2.500 viviendas semanales. Eso no lo hace ningún país del mundo, creo yo. Bueno, China lo hace, China, por ser un país tan inmensamente grande. Sí, pero ¿cuántos millones de habitantes no tiene China? Tienen bastante mano de obra allí. Por supuesto. Y bastantes viviendas que construir también, ¿no? Claro. Cuando yo me refiero aquí a Venezuela, el sector que más potencia a la economía, y eso lo pueden decir los expertos, y lo puede ratificar el profesor nuestro, que el valor agregado o lo que potencia, lo que genera la demanda de bienes y servicios que genera el sector construcción, eso replica en todos los sectores de la economía. Eso no se le da relevancia, ¿vale? Parece mentira eso. Sí, por ahí, cuando se dieron los contactos pero no hay un ente que se encargue de buscar lo más relevante de todos los sectores de todos los logros de la revolución, por lo menos para hacer una síntesis semanal. ¿Qué te digo yo? Madres de barrio, hogares de cuidado diario, ¿cuántos pedevales se atendieron? ¿Cuántos pedevales hay en tal parte? Vamos a reunir los pedevales, porque la gente, mira, parece mentira, pero le falta información. Lo que tú has dicho es un resumen que se debe hacer, yo digo que a diario inclusive. Yo sí decía, oye, pero ¿por qué será que Radio Nacional de Venezuela se quedó en el paro del 2002? Porque te digo sinceramente, los mismos programas del 2002 eran los programas de RNB hasta que se fue esta señora, hasta que llegó la presidenta que hizo un cambio ahí, que sacó la cuestión. Pero todavía falta mucho. El presidente Chávez decía, no sabemos nada de nuestros logros. Mira, si tú vas a Maracay o a Valencia, tú ves a la autopista y ves los enormes túneles que se están haciendo del ferrocarril, tú ves las vías que están fabricando, produciendo, tú vas a Guarenas y ves cómo se está produciendo el trolebús ese que ha de Guarenas acá, de Guatire y Guarenas, Caracas, por encima de la autopista, eso es una belleza, mija, te digo. Eso, claro, generó ahorita tremendas colas, ¿no? Y ahorita con el contrato que acaba de hablar de firmar Maduro, creo que fue con Francia para hacer una segunda autopista Caracas. No, Portugal. Portugal fue, ¿no? Con Portugal, sí. Ok. Mira, si no se le da a eso bastante difusión, mira, vamos a caer entonces en lo mismo. Vamos a quedar entonces en locutores de cabina y más nada, y se acabó de todo. No puede ser, mija. Hasta luego, cha. Bueno, hasta luego, un abrazo, Briseño. Sí, yo pienso que debemos informar, ¿no? Y irnos alejándonos, porque obviamente nos atacan y nos defendemos, ¿no? Pero del reaccionismo, ¿no? Estar pendiente, que es lo que dice la oposición para responderle. Hay cosas que vale la pena responder, hay otras que realmente son tan estúpidas que ni vale la pena, ¿no? Y divulgar, ¿no? Divulgar la cantidad de cosas buenas que están pasando y cómo se está reventando el lomo el presidente Nicolás Maduro con todo el tren de gobierno, porque el gobierno de calle no los deja pues ni respirar. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid. Ingrid, ¿cómo estás, cariño? Muy bien, ¿y tú cómo bien, estás? Bien. Mira, la novia habla de eso, pero como el señor está diciendo, se refirió a Guarena. Me acordé anoche que en su programa pasó el loco Capriles diciendo que en Guarena había la gente pasando hambre, pero ¿y dónde queda Guarena? ¿No queda en Estado Miranda? En el Estado Miranda, no, es que les así. Ajá, es que mira, que no aclare que oscurece el señor. Sí, sí, pues, pero con ese poco de dinero que él tiene, si a mí me da tanta lástima, yo doy, porque no va y reparte. No, es que el que tiene bastante real. Claro, pues loco que es que Capriles, mira, es que no, bruto. No, el rey de los cretinos. Bruto y sigue haciendo campaña presidencial. Pero fíjate tú que la oposición ya no le está parando, pero ni la más mínima. Porque ya se andan agarrando a cuchilladas entre ellos con el rollo de que queremos primarias, no queremos primarias. Y andan ahí arrancándose y jalándose de las mechas por las candidaturas para las elecciones del 8 de diciembre. Ya ni le paran a Capriles. Pero mira, y otra cosa. En verdad que el señor está hablando de si hay bastante adelanto. Ellos lo saben, que se dan obras por todas partes. Y ellos saben toda la gestión del gobierno, que es bastante. Si no falta, pero también se necesita supervisar, o sea, controlar la cosa. Pero sí, ellos están claros, pero la envidia es muy grande. Mira, yo quisiera hacer una campañita, a ver dónde va el operativo para el asunto de la vacuna. Y por otra parte, ¿dónde denuncia uno? Porque es que no es bueno decir la placa ni nada. Por acá es una lástima, porque no voy a decir que todo, es una pareja de la Policía Nacional. Ya la tiene la gente vista. No voy a decir la placa ni nada de esas cosas, porque eso no se debe hacer. ¿Dónde se denuncia? Es un matraqueo que tienen con todo. Es una pareja, una muchacha y un muchacho, que andan en una camioneta. Ellos matraquean a todos esos vendedores ambulantes, los que hay ahí por todo el Prado, por todo. Ellos tienen que bajarse de la mula hasta 500 semanal cada uno, al telefonito, al muchacho que vende la verdura, a todo. Y es más, a una licorería que tiene, se supone que está permisada y que abre ahí en el cementerio, que abre después de mediodía, también mantilla, es un martillo más. Pero ya lo tienen identificado y con plaquito, pero no lo voy a decir por teléfono. No, claro, no hay que cantarle la zona, Ingrid. ¿Dónde se denuncia eso? Pero que sea efectivo, Ensa, para que le caigan, porque no, por uno, Ensa. Entonces dicen que toda la policía, no, esa policía funciona bien, pero siempre tú sabes, Ensa, que en un grupo de manzanas siempre hay una podrida. Pero eso es lo que quiero. ¿Dónde puede denunciar uno? Déjame averiguar exactamente cuál es pero el pero eso es a diario, Ensa. Y martillo tiene obstinada esa pobre gente que se... Porque algunos sí no hacen molestia. Donde están vendiendo, en realidad, no hacen molestia. Solo están trabajando. Son de la Policía Nacional, dices tú. Sí. Okay. Y entonces, alrededor de la Gran Colombia, Prado de María, por Bucare, por toda esa zona del cementerio, por todo lo que es esta parte. Ellos lo tienen, pero acogotados, como se dice, a esos vendedores. Un martillo, pero es una pareja. Yo no estoy diciendo que todo. Es una parejita. Es una muchacha y un muchacho con su camioneta. Ya le agarramos el número y todo, pero no es bueno. Eso no es lo recomendable. Lo bueno es una denuncia directa. Porque si no, van a decir que toda la Policía Nacional... No. Eso no es. ¿Okay? Okay. Gracias, Inse. Te agradezco que me averigüe. Chévere. Fue un abrazo grande para ti, Ingrid. Y bueno, y cerrando el tema entonces de las universidades, pues también ha habido unas declaraciones del viceministro Humberto González, quien señaló que el cobro del aumento de los profesores será en julio y dependerá de la situación en las universidades. El viceministro de Educación Universitaria del gobierno bolivariano ha sido parte de la discusión, el debate e incluso ha recibido y conversado con el grupo oposicionista que permanentemente ha estado acechando y poniendo en duda la voluntad del Ejecutivo Nacional para saldar toda esta deuda. De inmediato presentamos la disertación realizada durante el desarrollo del programa Pueblo Universitario, transmitido por Alba Ciudad. Hay toda una disertación, es muy buen trabajo que hizo nuestro compañero Daniel Liendo, el cual usted puede leerlo en la página web albaciudad.org. Ok, así que se lo recomendamos y bueno, y si quieren estar enterados de todo este conflicto universitario, escuchen el programa Pueblo Universitario, que se transmite por esta emisora los martes a las 7 de la mañana. 11:22 minutos, ya se acerca el momento de hacer la pausa y nos vamos. Ay, yo no sé por qué siempre que pongo jazz me acuerdo de mi buen amigo Darwin Parra. Bueno, están las dos cosas, jazz y poesía. Bueno, es que el jazz es poesía. Es una gran jazzista llamada Billie Holiday. Bueno, para mí esa mujer no canta, ronronea, me fascina. Y es un tema muy hermoso compuesto por George Gershwin. Se llama El hombre que amo, The Man I Love, y les tengo la traducción, que es muy linda. Les leo la traducción y después escuchamos el tema. Por cierto, sé que este tema también le gusta mucho a nuestro compañero Cabeza de Mango, Valdo Rivero. Un abrazo, Mango, desde acá. La canción dice así, no sé, sé que el tema es de George Gershwin, pero no sé si la letra es de él, ¿no? Algún día va a venir el hombre que amo, y será grande y fuerte el hombre que amo. Y cuando se cruce en mi camino, voy a hacer mi mejor esfuerzo para hacer que se quede. Él me mirará y sonreirá, lo entenderé, y en poco tiempo él cogerá mi mano, y aunque parezca absurdo, yo sé que ninguno de los dos va a decir una palabra. Tal vez le encontraré en domingo, tal vez lunes, tal vez no. Sin embargo, estoy segura de encontrarle algún día. Tal vez el martes será el día de mis buenas noticias. Él va a construir una casa pequeña, solo para dos, por lo que nunca vagaremos. ¿Quién lo haría? ¿Lo harías tú? Y así, por encima de todo, estoy esperando al hombre que amo. The Man I Love, Billie Holiday. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, then in a little while he'll take my hand. Seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. Build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love. Thank you.

muchacho a la casa y me trae la carabina para matar este gavilán. Once 33 minutos, regresamos a la ventana con el maestro Simón Díaz y esta hermosísima tonada de Luna Llena. Realmente una de las piezas más hermosas de nuestro folclore venezolano. Y bueno, aquí estuvo... Oye, vale, tengo muy pegada el bueno, bueno, bueno. Todo eso es una muletilla que tengo que sacar de ahí. Pero bueno, más, más allá de eso... Luigi Novarache estuvo por aquí y nos habló de una actualización de algo bien interesante que tenemos en la página web de Alba Ciudad 96.3 FM. Y es que ustedes saben que, como es costumbre de la oposición venezolana, a donde va Nicolás Maduro van como las abejas a las flores, ¿no? O como las moscas a la miel, persiguiendo a Maduro para ir hablando mal de él por donde Maduro pasa. Pues resulta que Edgar Zambrano se fue para el Vaticano y dijo que se había reunido con el Papa Francisco. Pero no, no señor, no fue así. No fue una reunión. El Papa Francisco habló con Edgar Zambrano, protegido por una barrera de seguridad. Y aquí están las fotos colgadas en nuestra página web albaciudad.org. Ahí está pues dándole la manito y nada. Estaba el Papa pasando por la Plaza Vaticana, estaba allí en un acto y bueno, estaba Edgar Zambrano como un feligrés más. Y tuvo la oportunidad de acercarse al Papa, darle la mano y entonces ahora anda hablando pendejadas y que se reunió con el Papa Francisco I, ¿no? Entonces, bueno, este miércoles el Papa Francisco I brindó una de sus acostumbradas audiencias generales ante el público que se agolpa en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Entre otros hechos notables, el sumo pontífice argentino dejó subir a su vehículo a un joven con síndrome de Down, hincha de Lionel Messi, durante el largo recorrido que efectuó al término de la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Pero durante su recorrido, Francisco I fue abordado por algunos segundos por un diputado adeco venezolano, quien aprovechó las gráficas del breve momento para asegurar que sostuvo una reunión con el líder católico. Pocos destacan que ambos estuvieron separados por una barrera de seguridad. ¿Quieren ver las fotos? ¿Quieren leer la nota completa? Métanse pues en la página web albaciudad.org. La verdad que la página está muy, muy, muy, muy, muy buena. Y nos escriben por la cuenta de Twitter y nos dicen... La ventana abierta, de acuerdo con la agencia de noticias española derechista EFE, es la misma miasma que el ABC. Nicolás Maduro es el líder peor valorado por los españoles. Y a nosotros, ¿qué carajo nos importa su opinión? Es lo que dice Contraloría Popular. Totalmente de acuerdo contigo, Contraloría Popular. Tenemos más informaciones buenas, muy buenas. Una de ellas, ¿verdad?, es la Misión Mercal Obrero, arranca este miércoles en todo el país. La Misión Mercal Obrero arrancará este miércoles 19 de junio la nota tiene tremendo pelón, porque dicen 19 de abril. La misión Mercado Obrero arrancará este miércoles 19 de junio, tal y como lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado mes de abril, para beneficiar a más de 20.000 trabajadores y trabajadoras de 30 instituciones gubernamentales durante un operativo simultáneo que se realizará en todo el país. El programa social tiene como propósito mejorar la calidad de vida del trabajador venezolano y sus familias en materia alimentaria y nutricional, igualmente llevarle los principales alimentos de la cesta básica a precios accesibles a sus puestos de trabajo. La misión incluye las tres redes de comercialización del Estado: Mercado de Alimentos Mercal, Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos Pedeval y la Red de Abastos Bicentenario, todas dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. La atención dependerá del nivel socioeconómico del trabajador o trabajadora, considerando su nivel de ingresos, y contempla dos modalidades: operativos móviles, como el que se desarrolla en la Plaza Caracas, y la venta programada en base a la cantidad de integrantes de la familia, empleando un estudio nutricional realizado por el Instituto Nacional de Nutrición. En los operativos móviles, los beneficiarios podrán acceder a los nutripuntos del Instituto Nacional de Nutrición. Por su parte, Pedeval distribuirá rubros a precios regulados en coordinación con instituciones cuyos trabajadores devenguen hasta dos salarios por encima del mínimo. Tenemos, bueno, saben ustedes lo que decíamos, que va el presidente Maduro para todos lados, entonces van los otros como abejitas atraídas por las flores, ¿verdad? Pero lanzando su venenito. Recordemos pues el malestar que nos dio esa reunión, ¿no?, que hubo entre el gobernador ausente de Miranda y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Pues resulta que este señor, este Capriles, pretendía reunirse con el presidente de México, Peña Nieto, y el presidente de México anunció que no recibirá a Enrique Capriles Radonsky. Sí, señor, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirmó hoy en Londres que no recibirá al opositor venezolano Enrique Capriles, quien ha anunciado ayer una inminente gira latinoamericana. Bueno, y este señor no piensa trabajar. Pero qué bárbaro, ¿no? Este señor anunció ayer una inminente gira latinoamericana para denunciar la situación en su país tras las elecciones presidenciales de abril. No lo habré de recibir porque el gobierno de México ha reconocido al gobierno formado en Venezuela y no podemos ser parte de un conflicto interno ni tomar posición en el mismo, contestó Peña Nieto al ser interrogado al respecto tras una conferencia en el prestigioso Centro de Estudios Internacionales Chatham House. Esta es la condición de mi gobierno, de actuar con absoluto respeto a las definiciones internas que tengan otros países, insistió en otro momento. El anuncio de Peña Nieto se produce al día siguiente de que Capriles señalara que viajará próximamente a Perú, Brasil y Chile y muy probablemente a México. Muy bien, muy digna y dentro de los parámetros diplomáticos correctos, la actitud de Enrique Peña Nieto. De verdad que lo felicitamos. Seguimos con las buenas noticias. Y bueno, se sustituirán 25 millones de bombillos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec, sustituirá 25 millones de focos incandescentes por ahorradores como parte de la campaña Soy Consciente, Ahorro Eficiente. La información fue dada a conocer a través de Venezolana de Televisión por el viceministro de Seguimiento y Control del Servicio Eléctrico, Antonio Nacoul, quien en compañía del vicepresidente Jorge Arreaza estuvo en la jornada de gobierno de calle celebrada ayer en el municipio Iribarren del estado Lara. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, añadió que gracias al trabajo del gobierno de calle y Corpoelec, en la zona se han colocado 92.000 bombillos ahorradores. Energía eólica a finales de año. El gobierno de calle, encabezado por el vicepresidente Arreaza, también estuvo ayer inspeccionando el parque eólico que se desarrolla en la región de Paraguaná, en el estado Falcón. En este acto, el gerente general del Centro de Refinación Paraguaná de PDVSA, Jesús Luongo precisó que los 100 megavatios de energía eléctrica que generará a finales de año permitirán soportar el consumo de energía de unas 33.000 viviendas a través de un sistema menos contaminante que deja a un lado el uso de combustibles. En la actualidad, el parque eólico produce 15 megavatios a través de los aerogeneradores que transforman la velocidad del viento en energía. Al cierre de 2013, deben estar en funcionamiento 73 aerogeneradores que totalizarán los 100 megavatios de electricidad. ¿Qué tal? Y bueno, y esta mañana también se llevó a cabo una rueda de prensa del ministro Rodríguez Torres, quien señaló que la politización del problema de la inseguridad perturba la lucha contra la delincuencia. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, aseguró este miércoles que una de las claves del éxito para combatir los altos índices de criminalidad en el país es trabajar mancomunadamente. Durante su alocución en el primer encuentro de investigación criminal, precisó: cada día vamos estrechando con fuerza los vínculos entre el Ministerio Público y los cuerpos de seguridad. Esa es una de las claves del éxito en la lucha contra la delincuencia. Debemos trabajar agarrados de las manos con una misma metodología, principios y filosofía. En la medida en que eso vaya avanzando y mejorando, lograremos grandes éxitos en materia de investigación criminal, sostuvo. Rodríguez Torres aseguró que el compromiso para lograr mejorar los índices de seguridad en todo el país debe ser asumido por todos los sectores políticos y civiles que hacen vida en la sociedad. Una de las cosas que perturba la lucha contra la delincuencia en el país es la politización y partidización del problema de la inseguridad. Cuerpos policiales regionales y municipales. El líder de la cartera judicial anunció que una vez terminada la primera fase del gobierno de calle, se abordará con mucha fuerza el tema de los cuerpos de seguridad en los estados y municipios. En ese sentido, afirmó, tenemos en el sistema policial una cantidad de situaciones que debemos corregir porque tenemos cuerpos policiales, municipales y regionales en estado deplorable desde el punto de vista de equipamiento personal y disciplina. Apuntó que uno de los puntos que ha llamado la atención del ministerio que le encabeza es que algunos jefes policiales se niegan a subordinarse a las autoridades del Plan Patria Segura. Todos estamos afectados por un mismo problema. La inseguridad es un enemigo común. Por eso todos, indiferentemente de su posición política o jefe que tenga, tenemos que sumar esfuerzos para disminuir los índices delictivos. Tenemos llamada a Luiger. Buenos días. Ay, como que se cayó la llamada. Bueno, vuélvalo a intentar. Lo que sí tenemos es Twitter. Y nos dice Contraloría Popular, para nosotros los venezolanos es el hijo de Chávez y bien puesto está en la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Y dice Erasmo Ledesma, Caprichito sigue con sus declaraciones de que los difuntos votaron el 14 de abril para desacreditar al CNE. ¿Quién le cree? Ellos. Exactamente. También tenemos participación en el Facebook. Luis Durán nos cuelga una nota de últimas noticias. Hollande recibe hoy a Maduro en París. También cuelga otra nota a Osorio, estaremos pendientes, anunciará hoy el inicio del programa Mercal Obrero, bueno, ya hablamos sobre eso. Darwin Parra cuelga Arcoiris, poemas de Mario Benedetti, ahí están todos los poemas de este gran poeta uruguayo y usted lo puede consultar en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. También está la nota que colgó Luis Durán del presidente de México que dice que no recibirá a Capriles. Bueno, Luis Durán se fajó, pues, colgándonos informaciones. También nos colgó con un artículo de La Iguana, conozca la ley que fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional y que fue un sueño de Chávez, que es precisamente la de la seguridad social de los cultores, ¿no? Al Niño nos cuelga también varias informaciones, entre ellas una relacionada con el tema internacional, que es que Rusia se lo dijo clarito a los gringos, Siria no será otro Libia. Por otro lado, Salvatore Giuliano, también en el grupo de Facebook, nos cuelga una foto y nos cuelga un artículo, ¿no? Realmente sorprenden estas declaraciones del Papa Francisco, conociendo la trayectoria vaticana, ¿no? Pero de acuerdo con el diario lanacion.com.be, el Papa Francisco I, Panchito, dice que un cristiano, si no es revolucionario, no es cristiano. El Papa Francisco dijo hoy que un cristiano, si no es revolucionario en los tiempos actuales, no es cristiano. Y subrayó que si bien en la historia ha habido muchos revolucionarios, ninguno ha tenido la fuerza de la revolución de Jesús, que transformó la historia y cambió el corazón del hombre. El pontífice se dirigió hacia los fieles que acudieron al aula Pablo VI con motivo de la apertura del simposio eclesiástico de la diócesis de Roma y pidió a los presentes ser portadores de la palabra de Jesús. Bueno, un gran portador de la palabra de Jesús fue el presidente Chávez, Francisco. Es así. Y tú no haces nada portando la palabra de Jesús si no actúas como Jesús y luchas contra las injusticias. Porque la palabra solamente no es suficiente, Panchito. Dice Francisco, no entiendo las comunidades cristianas que se encierran en las parroquias. Aseveró el pontífice que instó a no tener miedo al diálogo con otras comunidades e invitó a ofrecer esperanza cristiana con el propio testimonio, con la propia libertad y con la propia alegría. ¡Qué bueno! ¿Tenemos llamada, Luis? No, es una llamada personal que tiene Luis, está fajado. No, está bien. Saludos. Nos dice, el Papa indicó, ¿verdad?, que las revoluciones de la historia han cambiado sistemas políticos y económicos, pero ninguna de ellas ha cambiado verdaderamente el corazón del hombre. La verdadera revolución la cumplió Jesús a través de su resurrección. Esto es lo que señala. Es una cuestión, mira, muy jesuita. ¿Cómo se nota que Francisco es jesuita, no? Que te dice las cosas al derecho y al revés y tiene una retórica que, por un lado, abraza, dice, ay, sí, simpatizo con el ideal revolucionario, pero por el otro lado le tira. No, Chávez no hizo nada, el Che Guevara no hizo nada, Fidel no ha hecho nada, la revolución, o sea, la República Española no hizo nada. Debemos quedarnos con la cuestión de Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Pablo lo repite. Por Dios, ¿no? Muy jesuita. Mi papá echó un chiste bien bueno, ¿no?, con respecto a los jesuitas, ¿no? Que la diferencia entre un sacerdote jesuita y un sacerdote que no fuera jesuita, que es que los dos van a hablar con el Papa para aclarar una duda. Que es que sí se puede, ¿verdad?, fumar mientras se reza. Entra el primer sacerdote y cuando sale le dice al jesuita, mira, vale, el Papa me dijo que no puedo, o sea, no, señor, que no podemos fumar mientras rezamos. Entonces entró el jesuita y cuando salió le dice al otro sacerdote, pues a mí sí me dio permiso. Bueno, ¿y cómo hiciste? Nada, le pregunté al Papa si puedo rezar mientras fumo. Es la misma cosa. Pero cambian la forma retórica, ¿no? Bueno, de todos modos, hay muchos jesuitas destacados, son muy inteligentes, y jesuitas buenas personas, ¿no? Buenas personas, luchadores. Si no, bueno, los jesuitas asesinados allá en El Salvador, por ejemplo, ¿no? Bueno, nos dice Contraloría Popular a través de la cuenta de Twitter, productos aparecidos desatan locura en los supermercados. Nosotros producimos la escasez, camaradas, conciencia al comprar. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, de hecho, cuando venía esta mañana para el trabajo, ahí veía que por la avenida Baral iban cargando carretillas con bultos y bultos y bultos de papel higiénico. Ya se normalizó, aparentemente, y eso sí que usted no lo verá ni en Globovisión, ni en El Nacional, ni en El Universal. Para dejar la sensación de que todavía nosotros no tenemos cómo limpiar nuestras partes nobles, ¿no? Bueno, vamos a revisar más informaciones y está esta que también está muy interesante, que es que el SAIME se suma a la lucha contra la corrupción y la inseguridad. Realizar una inspección como parte del gobierno de calle. Juan Carlos Ugarte anunció que actualmente existe un equipo disciplinario trabajando en el desarrollo de las cédulas electrónicas del país, por lo cual se prevé que este año se puedan emitir las primeras cédulas electrónicas. Estamos empeñados en brindar el mejor servicio al usuario y luchar contra el flagelo de la corrupción, aspecto en el cual el camarada de presidente Nicolás Maduro ha puesto énfasis, aseguró el director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, Juan Carlos Ugarte, durante una inspección en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Explicó que esta visita responde a las acciones del gobierno de calle que planea para ir directamente a las instituciones, verificar su funcionamiento, tener contacto con el personal, identificar problemáticas y optimizar el servicio. Vamos a hacer una labor de investigación para poner orden y eliminar las gestorías y actos de corrupción. Estamos trabajando arduamente para hacer un SAIME más eficiente. Hoy estamos en Maiquetía, pero iremos a todos los puestos fronterizos donde el SAIME tenga vida. Con respecto a la sobre electrónica, el titular del SAIME también anunció que actualmente hay un equipo disciplinario trabajando en el desarrollo de las cédulas electrónicas del país, por lo que se prevé que este año se puedan emitir las primeras. Oye, la mía está ya destrozada, ¿no? Estamos coordinando las acciones pertinentes para lograrlo este mismo año y posiblemente, según nuestra visión y bajo la aprobación del camarada Maduro, empezaremos por la Gran Caracas, informó Dugarte. En este sentido, indicó que las venezolanas y los venezolanos muy pronto verán cristalizado este esfuerzo que viene haciendo el gobierno nacional para que Venezuela cuente con un sistema de identificación seguro, expedito y confiable. Es una cédula que no puede ser falsificada. Explicó que el documento electrónico no solo cumplirá la función de cédula de identidad, sino que también agrupará una serie de datos como tipo de sangre y licencia de conducir. Se trata de un documento único que podamos presentar ante cualquier organismo de seguridad que nos pida la identificación. Ahora capaz que empieza la oposición a satanizarlo del tipo de sangre. Que es que bueno, que es que van a vender nuestra sangre a una mafia de vampiros, entonces que por eso quieren saber nuestro tipo de sangre. Porque hay cada loco. Bueno, destacó que este nuevo instrumento agilizará los trámites en las instituciones públicas y además representará un ahorro importante en cuanto a costos y materiales. 11:52 minutos. Bueno, sigan, los invitamos a que disfruten de las actividades del Festival Mundial de Poesía y me despido con un fragmento de un poema de un bloguero puertorriqueño muy bueno. Se llama, el seudónimo es Angelonius y el poema se llama, o el texto se llama, Por mi deseo de llorar por su deseo. Y dice lo siguiente: bailé al ritmo de mi sinfonía, el mármol de todos los sonidos, sudar frío como la piedra. He visto una chispa del agujero negro en mi camino a través de la oscuridad. Por fin lo puedo sentir, el cielo ardiendo por encima de mí. Estoy subiendo y bajando en este jardín del sufrimiento. Esta agonía sin fin estará siempre presente en esta extraña danza con mi destino. La vasta eternidad toca mi alma, como la luz que me persigue y se desvanece. Lágrimas de sangre se alimentan de mi odio, para ese lugar de dolor que una vez fue mi destino, por mi deseo de llorar por su deseo. Lloro por mi deseo de su deseo. Bueno, espero que les haya gustado. 10:53 minutos, ahora sí nos despedimos, nos vamos. ¡Gracias! Muchísimas gracias por su cariño, por su sintonía. Y bueno, su participación siempre es importante, le da mucho sabor a esta ventana que está abierta para todas y todos ustedes. Los estuvimos acompañando en los controles, nuestro queridísimo Luis Yerloyo, y cerrando la ventana la mañana de hoy en Sa García. Y nos vamos con otro tema venezolano, un tema muy bonito, es un clásico, escrito por otro poeta, un licenciado en letras, y sus letras y su música, sus canciones tienen mucha poesía. También es diputado de la República, que es Cristóbal Jiménez. Para todas las niñas bonitas, para todas las quinceañeras, vestida de garza blanca. ¡Chao! De garza blanca, la brisa de la mañana trajo en el arpa viajera para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera. Vestida de garza blanca, la brisa de la mañana trajo en el arpa viajera para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera. Y cómo no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor, para que vivas conmigo en las alas del romance. Muchachita de mi vida, te dejo mi inspiración. Y como no, te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor, para que vivas conmigo en las alas del romance. Muchachita de mi vida, te dejo. Gracias.